Bienvenidas al programa número 15 de Toma la Tierra, herramienta de contrainformación, coordinación y concienciación en defensa de la Tierra. Os deseamos un feliz y sostenible 2013. En esta entrega os ofreceremos, para empezar bien el año, las mejores noticias ecológicas con nuestra acostumbrada sección Un rayo de sol. Esta vez hablaremos del cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la cancelación de las fumigaciones a eucaliptales en Galicia gracias a la presión social y la salvación de 11.000 hectáreas de tierras vírgenes en Murcia del ladrillazo. Seguiremos el programa con una irónica cuña sobre las festividades, el consumismo y los malditos regalos navideños. Y os acercaremos al cuarto encuentro de preocupación rural que tuvo lugar a principios de diciembre en Somonte, finca ocupada y autogestionada en Córdoba. Allí nos encontramos con colectivos ecologistas como la red europea Reclaim the Fields y la lucha francesa contra el macroaeropuerto de Nantes en La Zar. Entrevistamos a una de las fundadoras del CID Santa María, albergue de caballos maltratados pionero en la lucha por la defensa de los derechos de los equinos. Ella nos contará la terrible situación de los caballos andaluces, extensible a todo el estado. Escucharéis también la crónica de la manifestación del pasado 15 de diciembre en Zaragoza por la defensa de los ríos y contra los proyectos de pantanos y trasvases que siguen amenazando a Aragón. Y para terminar con humor, escucharemos una sátira sobre el escándalo de Eurovegas y las políticas desarrollistas europeas como esta. Estáis escuchando una canción de nuestro compañero Pimpo, un cantautor que volveréis a escuchar a lo largo del programa con un tema que os va a gustar, Manifiesto de una Tortuga. Y comenzamos con las noticias más positivas en defensa de la Tierra. Bienvenidas una semana más a Un rayo de sol, la sección de Toma la Tierra que hace un repaso de algunas de las noticias positivas de las luchas ecológicas de las últimas semanas. Esta semana, esta narradora se encuentra algo acatarrada, pero abrimos el repaso de buenas noticias recordando lo que brevemente habíamos anunciado en anteriores programas. Garoña se ha cerrado finalmente, y 6 meses antes de lo previsto. Nosotras brindamos por ello y felicitamos una vez más a todas aquellas personas que se han movilizado para hacer presión y promover el cierre definitivo. La próxima noticia nos lleva a tierras gallegas y está estrechamente relacionada con una de las entrevistas que hicimos en el sexto programa. En ella, un apicultor nos contaba el inminente peligro que corrían las abejas gallegas, la apicultura y la agricultura, y también la salud humana, por la campaña de fumigación desde avionetas sobre eucaliptales gallegos. De hecho, la alarma social por estas fumigaciones planificadas y financiadas por la industria del papel había surgido en abril de este 2012, cuando la Asociación Galega de Apicultores avisó de que dichas fumigaciones se estaban preparando con la colaboración de la Xunta de Galicia, asociaciones forestales gallegas y ayuntamientos gobernados por el PP. Pues bien, tras meses de protestas, la presión social ha logrado que la Xunta desautorice las fumigaciones aéreas con el agrotóxico conocido como Cascade. Más de 50 organizaciones, coordinadas a través de la Plataforma contra las Fumigaciones, han efectuado una activa y variopinta resistencia contra este plan de fumigaciones que habría esparcido una masiva y delirante contaminación que habría acabado con miles de abejas y otros animales, además de contaminar el agua y la tierra de la que depende nuestra vida. Para parar esta terrible agresión contra las abejas, contra la naturaleza y también contra los propios seres humanos, la protesta se ha llevado a las calles, a los juzgados y a Internet, usando redes sociales y peticiones electrónicas, que llegaron a reunir más de 100.000 firmas contra el plan fumigatorio. Enhorabuena a todas aquellas personas que han contribuido a ganar esta lucha. La siguiente y última noticia del rayo de sol de hoy nos lleva a Murcia. Y es que el Tribunal Constitucional ha salvado una gran marina virgen de Murcia del ladrillo. Lo ha hecho mediante la anulación, casi 12 años después, de un artículo de la Ley del Suelo del Gobierno Regional de Murcia, que desprotegía 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarlas. Afortunadamente, el fallo llega a tiempo, y Marina de Cope, que es como se conoce a esta joyita del litoral virgen de Murcia, aún no está construida. Aunque el proyecto ha ido cambiando, ha llegado a incluir 9.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, 6 campos de golf y una marina interior con casi 2.000 amarres. La defensa de la marina también salió a la calle y se convirtió en un emblema en Murcia. Además, la sentencia es relevante no solo por el sitio concreto, sino porque cambiar los límites de espacios protegidos para urbanizar mediante leyes ha sido una práctica tramposa común en muchas comunidades autónomas, que lo han hecho para sortear el control de los tribunales ordinarios. Al cambiar los límites de los parques naturales mediante las propias leyes, los tribunales ordinarios quedaban excluidos del control y casi nadie podía recurrirlos. De hecho, en el caso de Murcia fueron 65 diputados los que recurrieron ese artículo de la ley al Constitucional. Felicitamos a todas aquellas personas que han estado luchando por la recuperación de estos espacios protegidos y esperamos que esta sentencia abra un camino para recuperar muchos más. Según los resultados de una encuesta realizada a un grupo de ciudadanos, este año los regalos de Navidad han sido prácticos y emotivos. Nosotros hemos querido resaltar en especial los regalos que han recibido los más pequeños de la casa y el esfuerzo de imaginación que han realizado los mayores dentro de estos parámetros. Hola, buenas. ¿Le importaría contarnos qué le han regalado a sus hijos? Pues mira, nosotros hemos decidido desempolvar las herramientas del huerto del abuelo y las agujas de tejer de la abuela. Hay que aprender de nuestros mayores a tener medios de subsistencia propio. Nuestros hijos, encantados. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Ustedes nos contarían qué le han regalado a sus hijos? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Antes de sacar el azadón, he preferido sacar la cizalla. Si queremos tener donde sembrar, primero hay que evitar que nos roben las tierras comunales con estas privatizaciones. ¿Y dónde piensa que podrían practicar sus hijos viviendo en la ciudad? ¡Ah! ¡Lo tienen fácil! Cortando las bañas del patio del colegio. Hay que sacar la educación de la cárcel. Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué le regalaron a esta niña tan guapa? Uy, nosotros un corderito. Ya sabes lo ricos que son. Le pusimos un lacito y un cascabel y mi hija estuvo posando hasta el día 26. Tenemos fotos y películas en YouTube, en Facebook, una delicia. Después nos comimos el cordero en Nochevieja y así el presupuesto nos dio para cena y regalo. ¿Ah? ¿Y la niña qué dijo? Uy, si ya no hacía caso al cordero. Ya sabes cómo son. 2 días de ilusión y luego... nada. ¿Y cómo hicieron para sacrificarle? Muy fácil. Vino su prima y se pelearon por el animalito. En 5 minutos acabaron con él. Y ya nadie le echa de menos. ¡Ay, no supo tan rico! Hay que ver lo que son capaces de hacer nuestros ciudadanos cuando tienen que ajustarse el cinturón. ¿Y ustedes? ¿Qué le han regalado a la nieta? Pues mire, estos conejitos de India tan monos. En unos días, como dice esta señora, seguro que ya ni fu ni fa. No puedo consentir que mi niña no tenga abrigo de piel. Y tal y como está el patio, lo mejor es que aprenda ella misma a curtirla. Mire, mire qué suavidad. ¡Ay, deje, deje, señora! Del 3 al 9 de diciembre tuvo lugar, en la finca ocupada y autogestionada de Somonte, en Córdoba, el 4º encuentro de colectivos rurales. Hasta allí acudieron unas 80 personas de más de 20 colectivos del Estado y algunos extranjeros. La red organizadora de dichos encuentros, Rizoma, es una iniciativa de todos los participantes de estas convocatorias, que a lo largo de los últimos 2 años han ido creando esta red y acercando experiencias sobre la vida en colectivo y el desarrollo de actividades de autoproducción. El intercambio de conocimientos y experiencias se combina con el desarrollo de una proyección política de la red, basada en la horizontalidad, la sostenibilidad, la colectivización de recursos y de los medios de producción, la autonomía, el apoyo mutuo y finalmente la necesaria lucha en defensa de la tierra. Por ello, encontrarse en la finca de Somonte se convertía en la primera acción política de la red. Mediante esta convocatoria se apoyaba a este proyecto local, la ocupación de una finca de 400 hectáreas propiedad de la Junta de Andalucía para que jornaleros y jornaleras sin trabajo la cultiven y puedan vivir de ella. Desde el pasado mes de marzo, y con un desalojo y una nueva reocupación de por medio, una cooperativa horizontal y asamblearia, apoyada por el Sindicato Agrario del Campo Andaluz, gestiona la finca y rehabilita sus tierras para la agricultura ecológica. Ya abastecen a grupos de consumo de la zona y reciben el apoyo de cientos de personas que regularmente se acercan a los campos a trabajar y a apoyar la iniciativa. Durante todo el encuentro, asistentes y jornaleros de Somonte trabajaron juntas y tras 4 días de actividades, asambleas y talleres, se llevó a cabo la primera parte de un proyecto de reforestación de la finca, mediante la plantación de árboles y arbustos de especies autóctonas para reconvertir esa tierra en el vergel que un día fue. Otros colectivos e iniciativas ecologistas se acercaron a la cita cordobesa y nos acercaron sus experiencias y propuestas. Entre ellas, la red europea Reclaim the Fields, con quien tuvimos la ocasión de hablar. Estamos con Eloy, participante de la constelación Reclaim the Fields. Nos gustaría saber un poquito cómo se origina esta constelación, en qué consiste y quiénes participan de ella. Pues esta constelación se habla de realizarse por primera vez en un foro social que se hace en Malmo, no recuerdo si en 2007 o en 2008. Y bueno, después de este foro social, donde se encontraban unos cuantos jóvenes de la vía campesina, pues se hicieron reuniones internas donde se fue decidiendo qué era lo que se quería hacer. Al principio se hablaba de hacer como una juventud de vía campesina, pero en esas reuniones ya gente que participó dijo que no les interesaba eso y que organizaban algo así de más gente joven y tal, próximos a vía campesina, pero que querían su autonomía. Y ya fue realmente en Cravigolá, que es una colectiva agrícola que se encuentra en el sur de Francia, cerca de Montpellier, donde en verano de 2009 se hizo el primer campamento de Reclaim the Fields y se crearon un poco las bases, un movimiento, se habló de movimiento en la época, para animar a la gente joven a ir hacia el campo. Ha habido varios encuentros desde entonces y supongo que se ha ido desarrollando esta constelación. Cuéntanos el último, en qué consistió, dónde tuvo lugar y qué ocurrió allí. En el último encuentro que tuvo lugar fue en agosto de este año, finales de agosto, principios de septiembre, y fue en la SAT. La SAT es la zona a defender y es una zona de lucha contra un proyecto de aeropuerto que se haría en el noroeste de Francia, a unos 30-40 kilómetros al norte de Nantes. Se decidió de hacerse allí porque en Reclaim the Fields siempre hacemos nuestros encuentros en lugares donde hay luchas locales contra proyectos urbanísticos, proyectos de minas, y bueno, en todo caso proyectos de transformación del medio rural. Y bueno, fue una asamblea bastante interna, nos encontramos solamente a 40 personas porque después de unas, sobre todo la última asamblea de Torino, antes a la SAT, que fue en febrero de 2012, donde hubo bastantes problemas, pues se necesitaba hacer una cosa de decir qué hemos hecho hasta ahora, qué es lo que somos y cómo queremos avanzar. Era realmente una asamblea de, incluso se puso en duda si se tenía que continuar con Reclaim the Fields en esta asamblea. Y bueno, pues fue una asamblea que fue muy bien, incluso conclusiones muy positivas, de decirse, joder, dentro de lo malo, parece que estamos avanzando, porque realmente hemos llegado a una autogestión de nuestras asambleas bastante impresionante y estábamos todos muy orgullosos, aunque no me guste mucho esta palabra, de cómo se autogestionó. Porque para nosotros incluso estos encuentros no es tanto avanzar hacia un nivel político o una idea común, ¿no? Es más bien encontrarse, intercambiar experiencias, intercambiar formas de hacer, ¿no? Sabiduría en la agricultura, en la vida, etc. Y sobre todo un apoyo mutuo, ¿no? Y son encuentros donde nos conocemos y la verdad que fue bastante bien, fue muy bien. Y creo que ahora pues se está organizando próximos encuentros. El próximo además va a ser en Campiella, en la provincia de Barcelona, aquí en el Estado español. Cuéntanos un poquito cómo se está organizando todo, cuál sería la convocatoria. Entonces en Campiella se haría a finales de febrero y lo que se quiere hacer es también una asamblea de trabajo interno, pero un poco más abierto hacia los colectivos del Estado español. para crear lazos, precisamente para continuar trabajando y ampliar lo que sería la constelación y ampliar lo que sería la solidaridad y los conocimientos y las experiencias vividas de todos los colectivos. Y bueno, pues simplemente se prevé como una asamblea que va a servir sobre todo para organizar y sentar las bases organizativas y logísticas del próximo campamento de Reclaim the Fields, y en el mismo tiempo donde se va a intentar hacer una acción y donde se va a intentar también pues que haya nuevos talleres, que se continúen con los debates que existen en Reclaim the Fields. Y el próximo campamento de Reclaim the Fields es en verano de 2013, no sé aún si julio o agosto, normalmente sea agosto más bien. Será en Rijnland, que es una zona en el norte, noroeste, me parece, de Colonia, en Alemania, donde hay una lucha local contra unas minas de carbón que se quiere ampliar, van a destruir 10.000 hectáreas de bosque y agrícolas, y también va a haber una movilización de la ciudadanía impresionante porque se desalojan 10.000 personas, que se las llevan a vivir a otro sitio, porque bueno, es una cosa enorme, se ve. Y donde hay una lucha local, hay gente ocupando bosques, que los han desalojado, que han vuelto a ocupar. Y bueno, pues el campamento del Reclaim the Fields, la diferencia con los encuentros es que es algo más amplio, duran 10 días y donde se hace una llamada general y donde nos encontramos a mucha más gente. Y donde no se hace tantos debates ni se avanza en lo que es la consideración, en la red, sino que se hacen más bien talleres de agricultura, de talleres para mejorar nuestra coescucha, mejorar nuestras relaciones personales, de género, de anarquismo, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues para las personas que nos están escuchando y quieran informarse un poquito más sobre Reclaim the Fields o contactar incluso o entrar en esa red, ¿nos podrías dar a lo mejor pues página web, email o algún tipo de contacto para que puedan dirigirse a ello? Lo mejor es visitar la página web, que es reclaimthefields.org. Y allí ya pues están los contactos donde se puede instalar, hay una mailing list a nivel europeo donde se puede escribir la gente a partir de la página web y así comenzar a recibir la información de pues sobre todo el próximo campamento, ¿no? Si quieren ir a asistir. Pues muchas gracias, Eloy. Espero que la gente que se acerque a esta red europea, creo, que está en desarrollo y que está metiendo, me parece, mucha caña y aglutinando a mucha gente. Sí. Es, como has dicho, es una red europea, pero hay que confesar que donde está más fuerte es en Francia y después también un poco en Austria y en Inglaterra. Y nada, gracias a ti. Y nada, que invito a la gente a que venga al campamento. Por supuesto, Toma la Tierra estará presente en el próximo encuentro de Reclaim the Fields en Campiella, Barcelona, con el objetivo de entrar a formar parte de esta red europea de vuelta al campo y lucha ecologista con la que compartimos principios y objetivos. Como nos decía Eloy, el pasado verano la constelación se unió a la resistencia de Nantes, en la Bretaña francesa, proyecto de lucha que también tuvimos ocasión de conocer más de cerca en el encuentro. Estamos aquí en el encuentro de preocupación rural con una compañera que ha pasado los dos últimos meses en la ZAD, en la zona Defender, que es una región de Nantes que está luchando contra la construcción de un macroaeropuerto. Cuéntanos un poquito qué es la ZAD y un poco la trayectoria de la lucha que se está llevando a cabo allí. Pues la ZAD concretamente quiere decir algo, es que no sé, no lo puedo traducir, pero es la ZAD, que es la zona a defender o zona de autonomía definitiva. Y está justo al norte de Nantes, pero a 20 minutos. Mucha gente que vive ahí, hay campesinos, pero grandes campesinos, un poco con mucho maíz y vacas y de industrial. Hace 30 años que tienen el proyecto de hacer ese aeropuerto de esta zona y quieren hacer como un pol de metropolitano ahí. Hubo en los años 70, pasó muchas cosas, pero más con los campesinos y con asociaciones así, un poco ciudadanista y hacían cosas un poco en el nivel legal o judicial, así. Y yo lo que sé es que desde los años 2000 han puesto el proyecto más adelante, han acelerado un poco la cosa y desde el 2009 hubo como una llamada a venir en la zona para vivir y para instalarse y para ocupar. Y hubo mucha gente, como no sé, un ciento de personas que ha venido y que se ha instalado en la zona que hace como más, hace 2.000 hectáreas, ¿no? Y la gente que ha venido a vivir ahí es gente que viene de todas partes, de todos horizontes. Había ingleses, americanos, alemanes y gente que se hacía casas en los árboles, gente que ocupaba casas en duro, gente que, no sé, que vivían en furgonetas, así, con caravanas y... No era muy colectivo porque la gente no se conocía tampoco tanto e intentaba hacer cosas juntas. Hubo en el Sabó una huerta colectiva a partir del 2011 o 10, creo, y desde un año que hay amenazas de expulsiones por las casas ocupadas. Hubo una represión bastante fuerte sobre la gente de ahí. Cada vez que hacían una cosa, una acción o algo así, en la ciudad mismo o en la ciudad de Nantes, había mucha policía, hubo mucha gente que han tenido juicio y con unos castigos fuertes. Y al final, en octubre de 2012, hubo un rumor, pero muy fuerte, de que iba a haber expulsiones para las ocupas y también los campesinos que han estado expropiados y que han querido quedarse. No hay muchos, porque casi la mayoría de la gente y de los campesinos ahí han cogido el dinero de Vinci, el grupo que hacen las obras para el aeropuerto, han cogido el dinero y se han ido. Y a partir del 16 de octubre hubo una operación que se llama la Operación César, que tenía que durar, no sé, un mes, no sé lo que al principio decían, pero un mes, algo así. Primero desalojaban las casas o las cabañas o los lugares que había, y después venían con máquinas y lo destruían todo. No dejaban ni una piedra en el sitio. Para que no puedes hacer nada. Queda como un no man's land, no quedaba nada, un desierto después de la operación. Consiguieron a desalojar muchos sitios, casi todos. Eran operaciones con 2.000 policiales y militar. Y... ¿Cómo fue la respuesta popular a esta represión? ¿Cómo se vivió? ¿Qué gente acudió? ¿Tuvisteis apoyo? Y luego, sobre todo, ¿cuál fue la repercusión mediática, ¿no? ¿Cómo se ha vivido esto en Francia, la opinión pública? Pues al principio no hubo tanto repercusión mediática porque era como si hubiera un blocus mediático, un poco así. No salía tanto en los periódicos. Y la operación al principio era un poco más muy diplomática. Porque ahora en el gobierno está el Partido Socialista. Y el Partido Socialista no puede hacer las cosas como la derecha. Tiene que hacerlo bien, ¿sabes? Tiene que hacerlo cerca de la gente. Y, o sea, que lo hacían como así bien. Venían con un chico de la justicia. Y los primeros enfrentamientos no eran tanto violentos. Había mucho gas de lacrimógenos, ¿no? Y cada vez que avanzaba la cosa y que había más resistencia, la violencia ha subido de la parte de la policía también, mucho. Cada vez que avanzaban las cosas, había más gente de los alrededores, de las pequeñas ciudades que hay en los alrededores, y la gente venía para decir, ah, yo he oído lo que pasa aquí, y me pregunto cómo puedo ayudar, y la gente decía, pues, lleva comida, tráenos cosas que falta y también haz cosas en tu ciudad, porque esto es muy importante. Y se ha montado desde hace 2 meses, pero más en el último mes, se ha montado en como 60 comitatos de solidaridad para la lucha en Notre Dame. Hubo no sé cuántos locales del Partido Socialista vandalizados, no sé, la gente... Han hecho de su propia manera, han hecho acciones en sus ciudades, han hecho reuniones públicas para hablar con la gente, para informarle de lo que pasaba en Notre Dame, han hecho manifestaciones. Hace como un año que está previsto que cuando habrá los desalojos, 3 semanas después, habrá una manifestación para reocupar la zona. Los desalojos empezaron el 16 de octubre y el 17 de noviembre hubo una manifestación. Esa manifestación fue la ocasión para todo el mundo de Francia para venir a ver dónde estaba la lucha. Y hubo no sé cuántos autobuses de gentes de todas partes que vinieron a manifestar. Hubo 40.000 personas. El objetivo que tenía era de partir de Notre Dame, del pueblo, e ir andando en el campo hasta un terreno prestado por un campesino de aquí, y lo dejaba para que se construyera de nuevo casas, cabañas, para que se hace como un lugar, un nuevo lugar para que la gente se puede encontrar y para que la lucha se pueda organizar ahí y para que la gente puede tener un sitio donde dormir. Uh-huh. Y hubo no sé cuántas cabañas hechas. Pero ahora es que el campesino que estaba propietario de este terreno ya no está porque la han desalojado de fuerza. El terreno pertenece a Vinci y han hecho un nuevo proceso de desalojo, pero y está en el juzgado. Uh-huh. El 4 de diciembre hubo el juicio en el juzgado, o sea que a partir del 11 de diciembre pueden desalojar, pero no sabemos. A raíz de esto, ¿tenéis algún tipo de idea de convocatoria o próximas acciones que vais a desarrollar a raíz de todo esto que está pasando? Hoy en día hay una llamada para 10 días de movilización de resistencia ahí en la Castaña, en este lugar. Uh-huh. El fin de semana del 15 y 16 de diciembre habrá un encuentro entre los comitados locales de todas las ciudades de Francia al nivel nacional. Uh-huh. Y vienen para discutir de la lucha, de cómo avanza, de qué podemos hacer juntos. Yo creo que los próximos eventos importantes serán el principio de las obras. Van a construir una carretera muy grande que va a pasar justo al lado del aeropuerto. Y estas obras van a empezar, normalmente tienen que empezar al principio de 2013, en enero o febrero o algo así. Uh-huh. Ahora la propuesta es decir, no vamos a esperar que empiezan las obras, pero vamos a anticiparlo y vamos a hacer como un campamento en el lugar donde tienen que empezar las obras. Es un concepto así de encontrarse y quedarse juntos. ¿Tenéis fijado una fecha para este llamamiento? No, todavía no, porque no sabemos. No sabemos si van a decidir de hacer una operación gigante de desalojos para que no quede nada en la zona. O no sabemos si van a dejarlo un poco descansar, así que se entierra un poco la rabia, que se entierra la energía. Uh-huh. Y hacerlo de nuevo dentro de 6 meses. No sabemos mucho. Bueno, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es esperar a ese encuentro que tenéis a mediados de diciembre. Estaremos informados y trataremos de informar también a la gente que escucha este programa por si hubiera cualquier tipo de llamamiento, nosotros a lo mejor poder contribuir a amplificar la difusión de este llamamiento y hacer que la gente llegue hasta allí en un momento dado, porque supongo que necesitaréis a toda la gente posible para apoyar allí en la zona, en la ZAD. Finalmente, sería genial que nos dieras un contacto, una página web donde la gente pudiera también informarse, así como nosotros. Sí, hay un sitio web que está también en español, en inglés, en alemán, uh-huh, en italiano. Se llama ZAD, o sea, ZAD, punto Nadir, Nadir, punto org. Si escucháis este programa pronto, quizá podéis salir pitando para la zona a defender, puesto que del 4 al 6 de enero tiene lugar el Manifestizad, un encuentro de acción, movilización y conciertos que promete. Para siguientes eventos en la región, os repetimos la web, zad.nadir.org. El encuentro de colectivos rurales concluyó con un emplazamiento para el siguiente. Aún está por decidir la fecha y concretar el lugar. Pero es posible que se elija el Valle de la Ciana, en León, para acercar la red a la lucha contra la minería de carbón a cielo abierto que resiste la zona y que en este programa seguimos y conocemos bien. Cerramos esta crónica con un último llamamiento para Somonte. Si os interesa esta lucha de la tierra para el que la trabaja, os animamos a pasaros por aquí cuando podáis y echéis un cable o informaros de las convocatorias y acciones mediante el Facebook. Buscad la comunidad Somonte. Os dejamos ahora con un tema de nuestro compañero Pimpo, Manifiesto de una tortuga. Thank you. que es difícil para ti ser de mente pequeña, inteligencia breve y vida demasiado, demasiado efímera. No puedes entender, no puedes entender que tu vida es solo como un grano en una de las caras de los millones de chinos que pueblan el mundo paralelo. Paralelo al tuyo, paralelo al nuestro. Yo soy un ser más inteligente. No soy superior, pero sí estoy al corriente de que los humanos hace tiempo erais una mierda. Y ahora, ahora sois mogollón, estáis por todas partes y os creéis lo mejor. Pero ni siquiera llegáis a la categoría de ser la plaga más grande que ha poblado este mundo. Solo sois una plaga más, la plaga de los seres, de los seres más tontos de todos los mundos. Y hace tiempo os han dicho los libros sagrados que vosotros mismos escribisteis, que dominaseis todo y os multiplicaseis y os lo creísteis y os impusisteis vuestros propios dogmas. Vivís sin risas y sois esclavos de la prisa, sois hijos del dolor como Triana y Acanto. Con vuestra cabeza se podría hacer mejor, pero la explicación es que os hicieron una operación, una lobotomía fresca a vuestra petición, de no seguir pensando para no sentir dolor. La comodidad primero y a un módico precio. Ya sé que es difícil para ti ser de mente pequeña, inteligencia breve, vida demasiado, demasiado efímera. No puedes entender, no puedes entender. Gracias. Gracias. Bueno, esta es una canción que se titula Manifiesto de la Tortuga. Y me imaginaba una tortuga que me decía esto. Como que somos unos pringados ahí. Que te cagas. Estamos aquí con Virginia, una de las dos fundadoras e impulsoras junto con su hermana del CEI de Santa María, que bueno, es un albergue de rehabilitación de caballos, sí, que se encuentra en Alhaurín el Grande, en Málaga. Yo quería saber qué es realmente maltratar un caballo y qué índice de maltrato encontramos aquí en Andalucía. Pues mira, me gusta mucho esta pregunta, pero porque incluso cuando hablamos del caballo y decimos que están siendo maltratados y abandonados y que muchos están muriendo en el matadero, todavía hay muchísima gente que nos pregunta, ¿realmente se maltrata el caballo? ¿Realmente se abandona? No hay información sobre los caballos, hay sobre los perros, sobre los gatos, sobre otros animales, pero no los hay sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que son los grandes desconocidos. Los hemos vendido en una campaña de comunicación y de imagen. En Andalucía tenemos unos caballos maravillosos, guapísimos, de pura raza, y no nos hemos encargado de recordar que son unos seres que también necesitan nuestra ayuda dentro de nuestra sociedad. Me preguntas por el maltrato. Te puede parecer increíble, a mí me parece una cifra terrible, pero te podría generalizando decir que el 95% de los animales, de los caballos en Andalucía están maltratados. ¿Por qué? Porque parece que el maltrato es solamente cuando una persona coge una barra de hierro y golpea, ¿no? O el puño y golpea. Hay muchísimas formas de maltrato, algunas que ni siquiera están tipificadas. ¿Por qué? Yo creo que uno de los maltratos más horrorosos que he visto, y no he podido, ¿no? La Asociación CIS Santa María no ha podido hacer mucho por esos animales, porque no lo registra, insisto, a veces la normativa. El hecho de tener un caballo encerrado en un sitio durante meses, a veces años, no está castigado realmente, ¿no? Y sin embargo, imagínate lo que es un horror. Yo siempre se lo digo a los niños cuando vienen a ver al albergue o algo así. Tú imagínate el horror que es que te encerraran en tu cuarto de baño, tirasen la llave y nunca más pudieras hacer ni ejercicio, ni ver la luz, ni relacionarte con otros seres. Esa es una forma de maltrato. Luego hay otra que me parece increíble. Para conseguir, entre comillas, la sumisión del animal, que no deberíamos querer conseguir la sumisión del animal, deberíamos querer conseguir pues su amistad o su comunicación. Aquí hay una técnica, por llamarla de alguna manera, que es golpear en la nariz del animal, del caballo, con un hierro, con una barra, producirle una fractura que le produce tantísimo dolor que cuando tú le pones cualquier sistema, una cabezada o cualquier sistema para montarlo, sufre tanto dolor que agachan la cabeza y parece que son un animal sumiso, ¿no? Entonces digamos que te ahorras el proceso de comunicación y de ejercicio que deberías haber tenido con él durante años. Para domarlo, ¿no? Para domarlo. Son muchísimas realmente las formas que aplicamos de maltrato al relacionarnos con un animal que no conocemos, que no sabemos cómo es su lenguaje, su manera de comunicarse y de relacionarse con el mundo. ¿Cuántos caballos hay en Andalucía? Eso es muy difícil de determinar porque muchos de los caballos no están censados. Uh-huh. El otro día me pasó una anécdota que me sorprendió porque una periodista me dijo, he acudido a una fuerza de orden público, he preguntado por las estadísticas de los caballos abandonados y me han dicho que ellos apenas tienen estadísticas, que apenas tienen reconocimiento de esta situación. Y yo le dije, claro que no la tienen, no la pueden tener porque las fuerzas del orden público ahora mismo están atadas de pies y manos. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura, porque no hay refugios, porque no hay albergues para caballos maltratados y abandonados. Entonces, claro, si un policía, un guardia civil, un seprona se encuentra en una situación gravísima con un caballo abandonado, maltratado, que puede incluso causar un accidente en carretera, no lo va a registrar porque no puede hacer nada por ese animal. Entonces no puede haber estadísticas porque realmente no se está solucionando el problema ni nadie está tomando conciencia de lo mal que lo están pasando los caballos en Andalucía. Uh-huh. Bueno, yo la imagen que he tenido siempre de esta tierra ha sido que, bueno, pues a lo mejor vas por la carretera y a los lados, bueno, de esta tierra en realidad por toda la geografía española lo he visto, caballos atados con una movilidad a lo mejor de varios metros a la redonda, sin comida más que la hierba que tienen alrededor en una época fría o lluviosa, pero en verano ya aquí en Andalucía son secarrales, sin acceso a agua y en medio de la nada. ¿Cuál es la situación de estos caballos y cómo de común es esta situación, ¿no? Mucha gente cuando ve esas circunstancias, si no se plantean demasiado las cosas, dicen, ¡ay, qué bonito el caballito pastando en el prado! Bueno, no. Los animales necesitan unos requisitos mínimos para tener un bienestar, como nosotros en realidad, ¿no? Y esos son tan básicos como los que tenemos en el logo del CIS Santa María. Nuestro logo es muy básico. Tiene un caballo que está comiendo y bebiendo, y tiene un techado que lo está protegiendo del agua y del sol, ¿vale? Bueno, pues eso no lo tienen, volvemos a las cifras, no lo tienen el 90% de los caballos en Andalucía, que en verano llegamos a casi a los 60 grados, este verano hemos tenido 57 en el albergue. ¿Cómo y cuándo nace el CIS de Santa María y cuáles son sus objetivos? CIS Santa María nace ya hace casi 16 años con una historia muy simple, un objetivo muy simple. Ahí veíamos, mi hermana y yo, Concordia y yo, veíamos a caballos que lo estaban pasando muy mal en campos, estaban maltratados, estaban desnutridos. Entonces nosotros empezamos a recogerlos de una forma muy personal, muy individual, pero nos dimos cuenta de que el número era tal, que la cantidad era tal, que teníamos que organizarnos, que teníamos que hacer un grupo, una asociación y contar con otros apoyos para poder darles una salida. Entonces, el proceso de vuestra asociación es recoger animales maltratados, supongo que por denuncias, porque a lo mejor las administraciones entran en contacto con vosotros, tratarlos, rehabilitarlos y darlos en adopción o mantener o encargaros de ellos toda su vida. Cuando un animal entra en nuestra vida, cuando un caballo pasa por el proyecto, nos encargamos desde ver cuál es su situación en un principio, a buscar todos los recursos para que llegue a un buen final. Es difícil, porque una de las partes, por ejemplo, es el proceso de adopción, que es darlo en adopción gratuitamente para que haya alguien que lo cuide. Pero eso es muy gracioso también, muy curioso, ¿no? Yo siempre he pensado que si yo fuera a adoptar un animal o un caballo, o la gente que yo quiero que venga a adoptar caballos al CID, tiene que ser gente que lo que quiera es ayudar, que ayudar a un caballo, que saben que lo han pasado muy mal, que vienen de historias absolutamente terribles, ¿no? Y sin embargo todavía la gente quiere adoptar un caballo para montar. O sea, quieren darle como un último, exprimirlo, ¿no? Un último momento cuando son caballos que a veces quieren vienen... Quieren usarlos, ¿no? Efectivamente, usarlos es la palabra, ¿no? Como un medio de transporte, ¿no? O como un entretenimiento. Yo siempre digo que el caballo es como una moto para mucha gente, ¿no? O sea, es un producto, es algo que tú compras, que te ha costado un dinero, que lo tienes que cuidar mientras que te sirve, pero que después puede irse a donde quiera, al desguace o venderlo mal o lo que sea, y da igual lo que pase con él. No nos damos cuenta de que es un animal súper sensible, o sea, es un ser increíblemente espiritual. A nivel ya más práctico, ¿cómo trabajáis? Y sobre todo, ¿cómo financiáis, ¿no? ¿Cómo lleváis adelante todo este proyecto? Pues mira, la ayuda fundamental que nosotros necesitamos, y hacemos un llamamiento para cualquier amigo, amante de los animales, de los caballos, cualquier persona que quiera ayudar, la ayuda fundamental es la del padrino. ¿Por qué? Porque no hemos hablado todavía, pero hay muchos caballos que nosotros recogemos que ni siquiera se pueden dar en adopción, pero no los queremos sacrificar porque no están para sacrificar. O sea, no, son animales que pueden llevar una buena vida, pero que a lo mejor tienen o lesiones permanentes o son enfermos crónicos. Y entonces tienen que tener una buena vida en el albergue. Pero necesitamos, bueno, pues ayuda económica. Luego está el papel del voluntario, que también es muy importante. El voluntario es alguien fundamental en el albergue FIS Santa María. O sea, nosotros tenemos muchísimos caballos, hemos llegado a tener 70 caballos en el albergue, y sin la ayuda de gente que nos ayude a sacarlos a pasear, a limpiarlos, a cepillarlos, a mimarlos, a cuidarlos, sería un proyecto inviable. Entonces también animamos a todos aquellos que les gusten los caballos o los animales a compartir un rato con nosotros. Es una experiencia increíble. Y bueno, tengo entendido, como ya me habéis contado, que bueno, en esta asociación no solo os encargáis de cuidar de determinados caballos que llegan a vuestras manos, también estáis metiendo mucho caña a nivel de denuncias, a nivel legal y a nivel de conciencia, ¿no? De concienciación. ¿Qué se ha conseguido a nivel de derechos de los caballos? Mira, hace 2 años el Consejo de Estado de Madrid nos llamó para ayudar a crear un libro informe que mejorase la normativa actual en bienestar animal, ¿no? Entonces nosotros propusimos una cosa que creemos que es fundamental. Hasta hace poco tiempo los caballos se consideraban animales de renta. El animal de renta es un animal traducido en la legislación a un animal al que puedes pegar, maltratar, golpear, hasta matarlo, y no vas a ir a la cárcel por ello. Eso antes. Quiero dejar bien claro que ahora ya no. Ahora ya es un animal doméstico de compañía. Entonces hace 2 años ese logro fue lo que se consiguió. En realidad en España hay una buena normativa, hay una buena ley de protección animal. El problema es que no se está poniendo en práctica o no se está cumpliendo en materia de caballos prácticamente en ninguna parte del articulado. Pero hay muchísimas opciones. Nosotros hemos ido a juicios y hemos ganado muchísimos juicios de caballos que estaban siendo maltratados o abandonados. Hay un juicio que es por Alaurín de la Torre. Fue una persona que dejó en estado de abandono muchos caballos, pero los que quedaban eran 21, y mediante un auto de una jueza de Málaga hemos conseguido que esos animales tengan una buena vida, estén en el albergue CIS Santa María. Sí ha fallado una parte de la cadena de la justicia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y es que el tribunal dijo que el responsable económico de esos animales, tal y como marca la ley, fuera el ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Y sin embargo, pues ese ayuntamiento no ha cumplido absolutamente nada de esa sentencia, de esa orden, de ese auto de la jueza, y por el momento en realidad pues no hay ninguna consecuencia para ellos. Nosotros casi nos hemos arruinado por intentar sacar adelante la vida de esos 21 animales, pero bueno, lo hemos conseguido, están sanos y salvos, muchos de ellos están adoptados. Tema crisis, ¿cómo ha afectado a los equinos la crisis? ¿Cómo habéis visto vosotros el antes y el después en el momento pues de problemas económicos? Supongo que un montón de dueños de caballos que de repente a lo mejor ya no podían mantenerlos. ¿Cómo lo habéis visto? Yo no tengo de verdad palabras para describirte la situación.

Queridos oyentes, conectamos en directo con el Parlamento alemán, donde ya está comenzando el discurso de bienvenida de la señora Merkel al señor Adelson. Herzlich willkommen, Mr. Marshall. Bienvenido de todo corazón, Mr. Marshall. Perdón, Mr. Adelson. Y yo, como canciller y representante del pueblo y el Parlamento alemán, le quiero hacer llegar nuestro agradecimiento por su presencia en nuestro país y por su apoyo para el pago de la deuda de nuestros socios del sur. Es por ello que consideramos imprescindible que sus negocios de Eurovegas tomen asiento en uno de los países más endeudados con el pueblo alemán y que su inversión contribuya a salvar la economía de los políticos españoles, de la banca y por ende de nuestra hacienda pública. Ahora, Mr. Adelson toma la palabra. Thank you very much, señora Dolly. Muchas gracias, perdón, señora Merkel. Como amo de un imperio mundial que no conoce fronteras en su expansión, quiero primero explicar el porqué de nuestro encuentro en la cúpula de este edificio tan simbólico. Según me cuentan, ustedes han construido esta cúpula como símbolo de que el pueblo vigila la acción del Parlamento. Bien, yo estando aquí, quiero hacer entender que con mi dinero estoy en la cúpula, porque vuelo por encima de todas esas minucias de la democracia y me coloco encima del pueblo, del Parlamento y del poder constituido. Por favor, no he terminado. Yo voy a poner aquí en Madrid mis casinos porque me dan todo lo que pida para instalarme. Claro que saben que soy buen pagador y tengo ya varios maletines preparados. ¿Cómo justifiquen esto delante del pueblo? A mí no me importa, aunque les diría que la esclavitud nunca se abolió, si bien el pueblo europeo pudo tener otra impresión con eso del estado del bienestar. No entiendo por ello el revuelo en las calles contra su salvador. Si son sanos y trabajan, comerán y tendrán el lugar para recuperarse, sino que quieren con todos los que hay. Oiga, tranquilos, que solo he hablado de esclavos, nunca de exterminio, al menos no todavía. En cuanto a ustedes, ya les digo, justifiquen como quieran y aprendan rápido de mí y otros como yo si quieren mantener su posición, pues dentro de poco ya no serán necesarios como intermediarios. Con el control de alimentos y recursos, las grandes mafias, empresas, gobernaremos directamente el mundo y no pagaremos más políticos intermediarios. No se alteren, sus pueblos están anestesiados y además quieren cobrar y que no llegue al paro. Tranquila, señora, lo importante para ustedes es que yo me instale en Madrid. Si se alborotan, es que no hay polizai, copian a los griegos, uno de los partidos parlamentarios que ya tiene policía propia. Bienvenidos, queridos oyentes, a la tertulia de Radio Nacional. Nuestra radio. No la pública. La radio del Gobierno de la Nación. Hoy nos congratulamos con la entrevista que el señor Adelson ha concedido a la señora Merkel en la cúpula del Parlamento alemán. La noticia es Eurovegas. Eurovegas viene a Madrid. El empleo viene a nuestra comunidad de la mano de la mafia del ocio y del turismo. Queremos saludar, por tanto, a nuestro presidente y queremos hacerlo como solíamos hacerlo internamente. ¡Hey, Mariano! También afirmamos que en su primer Reich está consiguiendo lo que otros no han podido en varias legislaturas. Queridos oyentes, después de escuchar a Mr. Adelson, nos hemos crecido y ya no tenemos pelos en la lengua. Estamos en el lado de los vencedores, celebrando la victoria. Defiéndela, cuídala, actúa. ya no necesitan máscaras para arrasar lo que queda. Y lo que queda es lo único que tenemos para llevar a cabo nuestros proyectos. Nosotras necesitamos la tierra para vivir, pero no entramos en sus planes. Juntas podemos. Eurovegas no.